Difícil para ganar, muy difícil de romper, imposible de creer. Somos el grupo del siglo. Can I get a witness? We wreck the whole mundo. En esos zapatos, Eric Morales, Johnny Salgado y John Wilson es mi nombre de verdad. Ahí está. La nueva generación, 9-0, empezó la misión, una misión de dedicación, mucho corazón.